10:24 ha llegado Andrea Ocampo. Funcionaba el contestador, la escuchamos bien, perfecto. Ay, no me diga, sí. Sí, usted tenía miedo de que no. No mandaba la radio, no mandaba el contestador esta mañana. Tenía dudas, ¿verdad, Andrea? Andaba en problemas. Sí, tenía así como una cosa así con los aparatos electrodomésticos, que no me funcionaba nada. Nada. ¿Qué tal el camino hasta acá, digamos? ¿Disfrutó de la llegada, de venir? ¿Está lindo? Sí, un día hermoso. Sí. Sí, un solcito, está lindo. Veo que está así como primaveroso, en realidad, más que otoñal. Yo me pasé el fin de semana ahí remontando barrilete en el parque. Ah, bien ahí. ¿Se hizo la barrileteada típica en el parque? Sí, pero comprado, no lo fabriqué yo. Yo pensé que había sido toda una cosa. Madre moderna, ¿viste? Claro. Que compra uno con forma de murciélago y uno con forma de avión. Ah, están buenísimos los de con forma de murciélago. ¿Y a dónde tuvo que ir hasta allá, Circunvalación, a comprar uno o se venden? No, acá enfrente del monumento. Ah, claro. En cualquier lado, para el Parque España. Yo hace mucho que no veo venta de barriletes en el centro, pero porque, no sé, no. Te sale así cuando hay sol. Sí, pero miro para abajo. Miro para abajo a ver si encuentro plata. Nunca me lo crucé en el parque, mire que yo voy seguido. Claro, pero ¿a qué parque va usted? Y ahí enfrente del monumento. Yo voy al Escalabrini y Ortiz, por eso no voy a... Y bueno, un día si quiere, usted viene y yo le digo a mis chicos que le presten los barriletes un ratito y... Y lo remonta. ¿Usted remontaba barriletes de chiquito? Sí, pero me los hacía yo y era un fracaso porque no me remontaban mucho, me salían feos. Era irremontable. Claro. Yo tengo un libro que se llama ¿Cómo fabricar barriletes? Mire, me hubiese prestado hace 30 años. Tengo un libro para todo. Nunca hice un barrilete decente, pero que tengo el libro y lo leí seguro. Sí, usted lo de la lectura era el bárbaro. Ahora lo de la fabricación artesanal de cosas... Y ahí ya medio que se complica. Y eso que yo seguía al pie de la letra las indicaciones. Bueno, y hablando de niños y de libros, ¿no? Que uno a veces llegan a sus manos así tangencialmente. Paseando con mi nena por una librería, viene con un libro entre sus manos de 10 años, ¿no? Uh-huh. Porque no es una nena chiquita. Y me dice, quiero este. Entonces yo lo miro y digo, pero qué lindos dibujos, qué presentación hermosa, tapa dura. Yo pensaba, ¿cuánto me va a salir? Salado. Unas ilustraciones, pero que son realmente bellísimas, muy llamativas y muy acordes a esa edad, ¿no? A la edad más o menos entre los 9 y los 12 años. Después ya las nenas leen otras cosas. Y bien de nena, ¿eh? Bien de nena, porque está lleno de flores, de colores, y es todo fashion, moda, o sea, es una divinura. Las rosas inglesas de Madonna. A mí como que me dio como un saltito el corazón. Le dije, ¿este querés? Me dijo, ay, chiquita. Le dije, no, quiero este. Bueno, así que lo llevamos a casa y lo leí. Sorprendió. Pero lo escribe Madonna, la cantante. Lo escribe Madonna tal cual. Es más, en la primera página... ¿De qué año es ese libro? Hermosa. Es hermoso, precioso. Dice, para Lola y Rocco... ¿no? Los hijos. Son los dos hijos. Lola, que es Lourdes María, que nació en 1996, tiene unos cuantos años. Y Rocco debe tener 10 años, ¿sí? De papás diferentes. No nos vamos a meter... Mire cómo la musicalización la acompaña. Pero qué bárbaro. Pero fíjese, digamos, o sea, que este libro de las rosas inglesas, del que vamos a hablar hoy... Está traducido a 30 idiomas. Ajá. Y se ha distribuido en alrededor de 100 países. ¿Qué me cuenta? Y por lo menos yo tengo uno. Así que más que sorprendente y una buena razón para leerlo. Yo leí, sigo afirmando que las ilustraciones son maravillosas y son cuando realmente... Cuando le pone tanto énfasis a que están buenas las ilustraciones... Lo que os quiere, digamos, la verdad que... es lindo. El cuento no, pero tiene unos dibujos preciosos. ¿De qué se trata Las rosas inglesas? Un momento, quiero saber de qué año es el libro. ¿Es reciente? ¿Es un libro...? No, este libro salió... Este libro es el primero de los libros. Varias ediciones, claro. Madonna tiene... unos 5 libros para chicos ya sacados. Sí, también tiene libros para adultos. Tiene libros adulto, con fotos muy interesantes, ¿no? ¿Que los tiene? ¿Los compró? No, pero los he visto, sí, sé que existen y... ¿Cuál visto... es el de tapita metálica? Sí. ¿Y dónde lo vio usted? Lo vi ahí al web, no importa, qué sé yo, lo vi. Claro, no, pues yo lo vi en la web, pero nunca lo pude tener, nunca lo toqué. A través de internet. Claro, sí, porque lo venden así por internet y se puede incluso, se puede ver, se puede. No les digo leer, se puede ver. Sí, claro, ¿qué porque va a leer más ahí? Que, no sé. Allá vamos a llegar a esa conclusión para niños y para 2004, adultos. 2004 empezó la carrera como escritora de cuentos infantiles Madonna. Está Las rosas inglesas, que es el primero que saca. Ajá. Jacob y los 7 ladrones, que se trata así de digamos, le digo como son, después le digo una visión general. Bueno, bien. Jacob y los 7 ladrones. La aventura de Abdi, Lotsa de Kasha, y precisamente que es Las Rosas Inglesas. Y Las Manzanas del Señor Peabody, que es el otro, digamos, o sea, siempre variando de ilustrador, siempre teniendo, digamos, mucha atención al objeto, a la presentación. Son libros que son como, digamos, muy, muy atractivos por lo bellos que son. Ahora, cuando uno los lee, ¿qué pasa? Porque eso también nos sucede con todos los materiales literarios que llegan a nuestras manos a través de nuestros hijos. Por ahí, nuestros hijos lo eligen porque aprietan un lugar y hace ruido, o porque tiene un personaje que reconocen por la televisión. Y después está la cuestión de la letra, y que eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Decir, bueno, sí, el libro este se transforma en autito, se transforma en robot, le salen cosas de las páginas, claro, abrí, o sea, salta una cosa. Sí, te arma un collar, o sea, tienen de todas propuestas que son muchas veces muy interesantes y muy entretenidas para los chicos. Sin embargo, hay que siempre marcar esta cuestión de que el libro es para leer en última instancia y tenemos que leerlo. Entonces, leyendo Las Rosas Inglesas y leyendo estos otros, porque veo que yo soy así una sacrepeca. ¿Les leyó todo, Andrea? Todos tienen sed. Todos son todos cuentos. A mí me sorprendió muchísimo qué cuentan estos textos para niños, estos cuentos dedicados al público infantil. Son todos cuentos que tienen, en cierta manera, digamos, o sea, y muy marcadamente en algunos de ellos, una especie así como de misión, ¿no? Ajá. O de dar un mensaje último, muy cercano a la fábula en ese sentido, es decir, dejar una enseñanza, dejar muy en claro un mensaje, y que es un mensaje que siempre tiene que ver, digamos, o sea, con la buena onda, con una manera de ver el mundo, que a mí me sorprendió reconocerla en Madonna. Por ejemplo, en este de Lobsa de Calla, por ejemplo, Lobsa es un animalito, es un sabueso, que está lleno de plata, pero no es feliz, porque obviamente necesita otras cosas para ser feliz y que el dinero no puede comprar. Hablando para de Madonna, demás, existe una, claro, hablando de Madonna, que en el 2000 salió en el Record Guinness como la artista femenina más exitosa y más multirrecontramillonaria del mundo. Pero será feliz, y uno se pregunta, pero digamos, veo cuando uno dice, bueno, analiza el mensaje, dice, che, qué lindo, pero bueno, ¿y quién lo dice? ¿Y desde dónde? Porque, o sea, sinceramente a mí sorprendióme. En la aventura de Abdi, por ejemplo, también, digamos, está esta cuestión de la enseñanza. Jacob y los siete ladrones, también una linda historia la de Jacob, porque es un padre que necesita ayuda para su hijo, entonces recurre dentro del pueblo donde vive a personas con las que ha estado enemistad y que son consideradas por él como malvadas, y que finalmente son los que lo ayudan. Entonces ahí, digamos, como que se reconstruye, ¿no?, esta cuestión. En la aventura de Abdi tiene una misión que cumplir, que es llevar un collar. Abdi se lo roban, entonces Abdi necesita también ayuda, y en todo caso la enseñanza que nos deja Abdi, que lo dice él mismo, es algo así como que todo lo que nos pasa para bien, ¿no? Una cosa muy New Age, ¿no? O sea, qué bárbaro. Pero Madonna está en una etapa así de espiritualidad, de meterse para adentro. Y ahora vamos a ver de eso. Las manzanas, señor Peabody también. El señor Peabody tiene unos manzanos, no le da manzanas a nadie, y un día lo ven a Peabody, que tiene tanta manzana ahí encanutada, robándose una manzana de otro. Ah, bueno. Entonces empiezan a enterar todos, bueno, y también, o sea, de todos se desprende una enseñanza. En este, que es Las Rosas Inglesas son cuatro chicas que son unas divinas totales. Sí, divinas, coloridas. Sí, todas así pintadas. Aparte, a todas les combinan los zapatos con las carteras, o sea, están dibujadas. Me hicieron acordar las Spice Girls de tal cual. Y estas cuatro amigas, que son amigas inseparables y van a la escuela juntas y qué sé yo, entre otras cosas se la pasan hablando pestes, ¿no? Y tratando mal, incluso, no tratando mal porque no hay agresiones acá, ¿eh? Pero sí haciendo a un lado y no invitándola a sus juegos a una tal Vina, que es una vecina. Y que es una vecina de estas cuatro muchachitas que son tan amigas, y que es como que la envidian porque es perfecta, porque es linda, porque estudia, porque saca buenas notas, porque qué sé yo, ¿ves? Esa cosa muy femenina, cuando dice, yo no sé por qué, pero me muero de la envidia. Es una cuestión de, no sé, no me cae bien. Claro, no me cae bien, no la vamos a invitar a las fiestas, ¿no? Ah, me va a robar a todos los chicos. ¿Pero eso dura toda la vida o es de niñas adolescentes? No, dura toda la vida, claro. Yo toda ya pasé los 40 y le puedo asegurar que está tan vivo como a los 8. Claro. Ahora con otros epítetos, ¿no? Con otros epítetos está cambiando el modo. Uno se fija en otros detalles. Si antes era mirar el pelito como lo tiene, ahora es, viste, que se, o sea, bueno, así es, ¿no? Sí. Viste la cartuchera nueva, ahora ya es, mira. Mira la cartera que trajo. Claro. Mira la cartera que trajo. No sé cómo hace para comprarse eso. Claro. Bueno, lo que sale, ¿no? Claro, en vez de hacer otras cosas. La cuestión es que estas chicas entonces se plantean este problema ante la intervención de la madre de una de ellas, que le dice, che, ¿por qué no la invitan a esta nena? Mirá qué divina ataque. Entonces peor, porque dicen, ah, encima me va a robar a mi mamá. Y se acuestan todas a dormir y todas sueñan el mismo sueño. Hasta ahí el cuento me encanta. Sueñan el mismo sueño que viene un hada, que la hada, sí, el hada me gustó porque el hada es gordita, vuela de una escoba vieja, así. Pero ¿qué hace el hada? El hada las lleva a ellas cuatro a soñar la vida de Vina. Entonces entran a la casa de Vina, ven que es pobre, que tiene una sola muñeca, que no tiene tanta ropa como ellas creen, y que encima no tiene mamá. Entonces ella se la pasa limpiando y ayudando en la casa, y su papá es muy bueno, y ella se la pasa. Bueno, así, Madonna no tiene mamá, es pobre, era pobre. Ahí va, epa, epa, epa. Entonces todas estas y chicas. Cantaba también la chiquita, ¿no? No, no, en este libro no canta. Vamos a ver por ahí en otros libros, que sea, sacó 5, recién capaz que saca 20, claro. 30. Entonces, cuando ellas se vuelven a ese sueño, la madrina, que está apurada, porque dice, yo tengo muchas cosas que hacer, chicas. Va. Entonces le dice, ¿quién de ustedes quiere cambiarse por Vina? Y las chicas le dicen, no, te agradezco. Mi mamá que me hace la leche. Yo prefiero ser más colorida. Claro, con los yo prefiero ser mala, nuevo, pero tener toda esta ropa. Entonces todas así como que les cae la ficha y dicen, bueno, la vamos a invitar porque nosotras somos tan fantásticas que, como decía Oscar Wilde, esto lo digo yo, no lo hice mal, como decía Oscar Wilde, no cuesta nada ser bueno con alguien que uno no le importa. Entonces se hacen amigas, la invitan y después se transforman en seres tan solidarios y buenos que van a la casa y la ayudan a limpiar y a cocinar y qué sé yo. Cosas que ninguna de ellas hacía en su casa de origen, cosa que me parece muy bien que lo hagan. Y las madres, las chicas indignadas. ¿Por qué te vas a hacer a la casa de otro lo que no haces acá en casa? Poner la mesa. ¿Qué estás esperando? Poner la mesa en la casa del vecino siempre. Claro. Entonces, ahí termina el cuento con esa enseñanza, ¿no? Es decir, uno envidia, pero no sabe realmente lo que pasa detrás de esas paredes. Uno sabe en su tierno corazoncito de esa que uno la estrangularía, ¿qué sucede? Me da la sensación de que hay algo del orden del resentimiento. ¿Puede ser? No ¿en sé. ¿En mí o en más palabras? No, en usted ya lo sabemos, digamos. Digo, también ya me conoce. A usted ya la conozco. No. Yo me pongo a pensar si a Madonna le habrá pasado eso, que ella era la pobre chica que limpia. No, pero que nadie me imagino la invitaba. Que puede ser tranquilamente un libro que escribió recordando amistades de la infancia. Claro, por eso. Qué bueno que es usted, Gergo. ¿Cómo se nota que Gergo tiene un buen corazón? Claro, porque uno que no, yo qué pensé cuando leí esto. Yo qué pensé, a mí me hubiera gustado leer otro cuento de Madonna. Me hubiera gustado leer un cuento para chicos de Madonna con otra actitud de parte de Madonna, porque estos son cuentos que son sumamente conciliatorios, digamos. O sea, que se entroncan en toda esta tradición, digamos, del mensaje, de la enseñanza, cuando en realidad el arte, que yo sepa, no tiene por función dejar ningún mensaje. Y Madonna lo ha dejado muy en claro a lo largo de toda su carrera, ¿no? Sin embargo, con la literatura, y sobre todo que es literatura que ella escribe después de su maternidad. A mí me hubiera gustado que Madonna escribiera cuentos infantiles en el 90, en el 92, cuando saca el libro. Le pegó la moralina, que se llama Madonna. Sex. Claro, o sea, y me empecé a meter, por ejemplo, en cómo se vende la imagen de Madonna, ¿no? Y fíjese lo que encuentro, me pareció también, digamos, o sea, muy, como muy claro y muy ejemplificador, ¿no? No, Madonna está presentada como el último mito musical del siglo, eso no se lo discute nadie. Tuvo una imagen camaleónica, que veremos, ¿no? Porque siempre lo del camaleón, ¿no? Desde aquella cumbia no nos cae, a todo muy simpático. Y pasa de ser esta rubia explosiva de los años 80 a ser hoy una mujer de negocios, ¿no? Esposa y madre, y hacernos estos cuentos donde nos quiere reeducar, cuando en realidad, digamos, a toda su vida siempre ha sido contada desde una épica de la rebeldía, ¿sí? Claro, todo Madonna, lo contrario a esta imagen. Claro. ¿Quién me está contando este cuento, caramba? ¿Qué le pasó a Madonna? ¿Qué pasó, Madonna? ¿Qué nos pasó, querida? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, pasaron muchos millones de dólares en el medio, pasó una familia que se formó. ¿Usted cree que el dinero lo cambia a uno, Gergo? Sí. ¿Usted va a cambiar si se hace multimillonario? No me voy a hacer multimillonario. No sé si cambia, pero por favor regálenos algo. O sea, por lo menos un alguito. Una cervecita lo voy a invitar. No, nunca sé. ¿Qué cervecita? Esa marrete. Pero bueno, además de los millones, ha pasado también, se ha convertido al judaísmo. Digo, hay como toda una conversión. Pero justamente por eso, porque es una mujer de los negocios. Me parece que una mujer de negocios. Aparte, también ha sido, qué sé yo, actriz, ha diseñado moda, bueno, ha escrito todos estos libros. Pero por eso, ¿por qué sea una mujer de ha dirigido cine, por ejemplo, digamos, uno dice qué este abanico inmenso de actividades que ha realizado esta mujer. Ella, como bien nos recordaba Gergo, queda huérfana muy chiquita, ¿sí? Uh-huh. Ella es la tercera de una familia, digamos, de ascendencia italiana. Ella nace en una ciudad re chiquitita, así, Estados Unidos. Se queda huérfana a los 5 años, nace en el 58, Madonna tiene 51 años. Se queda huérfana y su padre, fíjese este hombre, se casa con la niñera de ellos, cosa que Madonna, o sea, ya ha dicho muchas veces que fue algo que le cayó muy mal, que yo creo que le cae mal a cualquiera, que tu viejo se te case con la niñera. Sí, no debe ser. Y ella, tipo, claro, empieza a hacer danza de muy chica, eso es lo que en cierta manera ella encuentra, ¿no? Su lugar de expresión, de comunicación, y le dedica su vida. A tal punto, digamos, o sea, que ella mantiene, digamos, un ritmo continuo de ejercicios y de danza. Bueno, la podemos ver en cualquier show, que es ella, no está, eso no está photoshopeado ni nada. Y gracias a eso se gana una beca, ¿no?, para danza en la, uh-huh, Universidad de Michigan. Va ahí un par de años y después se va a Nueva York. Se va a Nueva York y re chiquita, se va con 2 billetes de $20 en el bolsillo. Nunca viajaba en avión, nunca viajaba en taxi. En Nueva York empieza a hacer su carrera. Y empieza con el tema también de la música. En esa época es cuando posa para Playboy, que Playboy no publica las fotos que le saca, las publica después cuando ella ya es muy famosa. Ahora, hace poco. Después también participa en una película que no era apta para menores de 35, más o menos, que también después la chantajean, digamos, con eso. Pero bueno, ella era una chica que estaba solita en Nueva York. Había que hacer esfuerzos, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Había que hacer lo que había que hacer. Claro. El tema es que, digamos, o sea, ella cuando empieza con toda esta postura y que empieza a partir, digamos, de Like a Virgin, que es su disco, digamos, que la catapulta al éxito, sí, y que todavía lo cantamos y lo bailamos, empieza, digamos, a tener un discurso donde lo que intenta, según ella, es por una parte dominar el mundo, que lo logra, y por otra parte también esta especie de queja o de mostrarle a la sociedad ¿dónde están las tensiones o estas violencias que se generan contra una hipocresía social hacia todo lo que tiene que ver con el sexo y que en realidad, digamos, ha generado toda una industria de consumo masivo y es una gran industria? Entonces Madonna empieza a tener, digamos, una actitud muy combativa, digamos, con eso, y empieza a explorar también otros lugares que han quedado por ahí ahora relegados y que tiene que ver, digamos, con esa búsqueda. Por ejemplo, ella, bueno, en el 92 saca Sex, saca el disco Erótica, que le va re mal. Y está en la película El cuerpo del delito. ¿Ustedes la vieron, El cuerpo del delito? No. Que trabaja William Dafoe, que es ese señor que es así, que es muy feo pero muy lindo. Bueno, hay una escena que es emblemática de esa película, que es que ella le tira vela así encendida. Es verdad, sí. Pero yo creo que hasta en Los Simpsons han parodiado esa escena. Sí, por la escena. Creo que era Fragment sin enterar. Buenísima la película esa. Yo la vi en salió en 92, ya la he visto en 93. Y después, digamos, en el año siguiente, cuando saca Historias para dormir, o sea, tiene un video, por ejemplo, que es un video que hace con Björk, la cantante islandesa, que, digamos, o sea, ella va a basar todo ese video, que es hermosísimo, en todas, digamos, obras de pintoras, mujeres surrealistas, como por ejemplo Remedios Varo, y que ahora, por ejemplo, se exhibe en el MoMA de New York. Es decir, o sea, tiene, digamos, una trayectoria artística que siempre fue, si se quiere, diversa, y que sin embargo tenía como una especie de anclaje en esta idea, ¿no?, que propusaba Madonna y que lo sostenía además con su cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Se acuerda esos corpiñotes que se ponía? O un poco antes, digamos, para atrás, buscando a Susan cuando estaba con el tutú y la calcita. Sí. Yo lo padecí porque yo tengo 10 años menos que Madonna, nada más. Y me acuerdo cuando íbamos a bailar que había varias Madonitas que aparecían así. Se vestían con las medias de Sí, los guantecitos, claro. Los labios pintados de rojo, furioso. Después viene el gran éxito de Vita. O sea, piense también que en el 96, cuando ella hace Vita, triunfa, se gana un Globo de Oro y todas esas cosas, es cuando, digamos, en el ambiente musical lo que había era algo muy distinto, porque ya estaba, digamos, se pasó de todo ese despliegue escenográfico y todo ese vestuario, qué sé yo, a una música como la de Nirvana, donde estaba este chico despeinado con un saquito viejo. Digamos que no había, digamos, o sea, otros nuevos espacios, y que por ahí Madonna ahí fue, digamos, o sea, con su carrera hacia otros lugares. Retroceso, claro. Para otro lado, retroceso en lo musical, ¿no? Y la apertura hacia otros dos Claro, sí, hacia otros ámbitos y hacia otras búsquedas también. Pero en la misma Evita, digamos, está también esa idea por ahí de la recuperación, por medio precisamente de que pone su cuerpo, porque la Evita de Madonna está mucho más escotada que la Evita nuestra. Sí, que fue bastante criticada. Tiene una carita que no condice con Evita tampoco. Y que sin embargo ella le valió un reconocimiento artístico, no lo vamos a discutir ahora, digamos, pero no era la nuestra, digamos. En eso estamos todos de acuerdo que no era nuestra. Sin embargo, ella construye. No, o sea, a mí me gustó más Esther Boris, por ejemplo. A mí no me gustó del todo. Yo me quedo con la original, o sea, si me permite. Pero en el caso, digamos, o sea, de Evita, la cuestión del escote, por ejemplo, fue algo escandaloso. Sí. Y que se resintió mucho, que sin embargo, digamos, en el ambiente, digamos, del cine, fue muy aplaudida y ganó muchos premios por eso. En el caso de, digamos, los discos que siguen y qué sé yo, empieza, digamos, a ver todo este cambio en la imagen, empieza con el estudio de la cábala, con este tema de que hace pública su dieta macrobiótica, y cesan también, en cierta manera, los enfrentamientos con otras divas, como el que tuvo con María Carey o el que tuvo con Janet Jackson, ¿no? Que eran divinos, porque aparte se tiraban así con munición gruesa. Yo no sé si ustedes están al tanto acá de Madonna, pero se decían cosas así, por ejemplo, ella dice, María Carey, le dice, si yo fuera María Carey me mataría ahora mismo. Y María Carey le contesta diciendo, yo no la escucho desde que estaba en séptimo grado. Y cosas así como bien a la vedette argentina. Claro, claro. Y porque, viste, serán todas las extranjeras que quieran, pero en el fondo somos todas. Sí, lo que decíamos antes, ¿no? Esta con la cartera, esta con la cartuchera, digamos, esa cosa. Sí. Uno, digamos, o sea, es fiel a ese tipo de instinto. Estos libros, o sea, llegan, ¿sí?, en una época muy reciente de la producción de Madonna. Es más, son lanzamientos mundiales, son lanzamientos que tienen aparte el sello de Madonna en cuanto que son con música, con actuaciones, claro, con gente disfrazada, o sea, todo así recontra, glamoroso, y tienen esa impronta de lo glamoroso, ¿no? Precisamente yo creo que tanto a Vanina, como a Viole, como a mí, nos llamaron muchísimo la atención de esas ilustraciones y de cómo impacta visualmente lo hermoso de este libro ahora. Lo ves y te lo querés comprar, sí. Es así. Ahora, igualmente yo digo del contenido, a mí me parece que vos planteabas debería ser como más rebelde en el contenido. No, a mí me hubiera gustado. Bueno, pero quiero decir, si la mina es una, o sea, se dedica justamente, o es tan versátil y ahora está tan embarcada en el tema de los negocios, me parece que está claro que sabe que si hubiera hecho otra cosa, sí, no hubiera rendido, también, digamos. A la luz de tener en cuenta toda esta carrera, ¿no?, que hace Madonna, que es impresionante, yo pienso, bueno, Madonna fue, volvió y ahora, claro, escribe esto. Ahora te escribo un libro de cuentas. Lo tomamos como de quien viene, en todo caso. Sí, esta cuestión de decir, bueno, si usted pensaba que estos libros estaban emparentados con aquel viejo libro de 1992 que se llamó Sex y que fue un libro casi completamente de fotografías, de un muy alto voltaje impacto erótico, visual y mucho voltaje erótico, y que tenía como unas 4 o 5 páginas que estaban escritas por Madonna, donde sí, eran, nadie las leyó. ¿Qué decían? A ver. Y eran todos así como una especie de mini cuentitos, había así algunos poemas y eran todos así de poemas eróticos, sí, también pero en eróticos. Algo coinciden en la cuestión de lo visual, porque ese libro era altamente visual, y este acá también, y este decimos, también llama por, sí, lo visual. Unas diferencias bastante grandes. Bueno, en cuanto a las imágenes que uno ve, pero visuales. Claro, a ver, la tapa de Sex, por ejemplo, que era metálica y decía solamente Sex, o sea. Digo, el gancho sigue siendo lo visual, estamos de acuerdo en eso. Sí, sí, en Madonna el gancho es, claro, la imagen, digamos, lo visual. Claro, claro que sí. Así que bueno, podemos buscarle un parentesco por ese lado, pero si no, digamos, los viejos seguidores de Madonna que se enfrenten a estos libros infantiles, se van a encontrar con este tipo de cuentos que apuntan, ya le digo, a mensajes, o sea, orientados hacia, bueno, hacia ver el mundo de una manera muy positiva, buscar, digamos, lo bueno en las, digamos, en los lugares adversos que pueden atravesar los personajes, y sobre todo esta intención tan marcada de dejar en claro un mensaje, dejar una enseñanza que, bueno, impactará en la mente de nuestros niños. Mi hija, por ejemplo, eligió este libro, le gustó, y ella sabe quién es Madonna porque en casa yo sigo bailando la Virgen, así. Porque en casa vi el otro libro. No, en casa no tengo el otro libro, no lo pude conseguir nunca ese libro. Antes de que se vaya, Andrea, hay algunos mensajes que vinieron la semana pasada. Ay, y no me diga. Sobre el final para su columna. La Torre de Cubos, maravilloso, y Laura de Betach, ni hablar, dice, fue y es parte de la lectura cotidiana de mis hijas y alumnas. les encanta. La mayor le escribió a Laura y ella le contestó, mandándole de regalo una plumita de gorrión. Dice, una genia, un abrazo, Ale, escribe contando esto sobre la columna de la semana pasada, ¿no? Claro, el miércoles sí. Bueno, pero buenísimo. Aparte, qué lindo eso, ¿no? De que le escribe al autor, el autor le contesta y le manda una plumita de regalo. Una plumita de gorrión, bien, qué muy bueno. Buenísimo. Y hay otro que dice, mi mamá enterró todos sus libros en un terrenito que tenía y plantó 4 árboles alrededor, pero los árboles se secaron y los libros nunca más se recuperaron. Besos y gracias por estar. Nadie firma, pero bueno, ahí está. Claro, bueno, fíjate, ¿no? O sea, que esa casa tiene así como un tesoro escondido. Alguna vez alguien, ¿no?, tratando de construir otra cosa, se va a encontrar con un montón de libros enterrados, porque claro, evidentemente están ahí, si ¿no? No se los consumió, no sé. ¿Cómo? Y no, porque la gente tomaba precauciones, estarían bien envueltos o estarían, digamos, ¿no?, un recipiente que resistiera. No lo va a poner en algo que se va a biodegradar, ¿no? Claro. O sea, sí, claro. Si tira un libro solo, sí se biodegrada, y, pero. Sí. Por lo general uno envolvía en bolsas de plástico, no los aislaba, sobre todo de la humedad de la tierra. Sí, sí. Bueno, Andrea, un gusto, que estés acá y nos reencontramos. Ha sido un placer. Bueno, les presto el libro, no, Total Menina está en la escuela. Présteme el otro, el de tapas plateadas, si tiene. Pero ya dije que no lo tiene. Bueno, pero póngalo en la web que lo miramos, así se lo mostramos a Vanina. www.madonna.com. Están los sitios oficiales de Madonna. Qué chancha. Mira la foto. Escribinos a la marca de la almohada @gmail.com.